hace 2000 años. Dejó la tumba vacía. En renta es más. Llámalo cuando te dé la gana. Todo lo que pidas en mi nombre. Cuenta conmigo. ¿Ah? Es de la comandancia. Sí, ¿qué les digo? Que se pongan las pilas, claro. Pero con muchísimo gusto. Costa Rica, España, Cuba, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, todo México. Por primera vez llega hasta la ciudad de los motores, Detroit, Michigan, en vivo, en un concierto para ti. Martín Valverde. Martín Valverde, en un concierto para los jóvenes y para toda la familia, en un concierto inolvidable. Martín Valverde, domingo 15 de enero, en el interior de la iglesia Holy Redeemer, 3 de la tarde, un concierto para recibir el año nuevo diferente, renovado, especial, único, inspirador. No te lo puedes perder. Venta de boletos, Rectoría de la Iglesia San Gabriel y Holy Redeemer. Para mayores informes al 313-974-4971. Entrada general, $20. Un concierto inolvidable. Evento traído a ti por el Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana, a beneficio de la reparación de la Iglesia de Santa Ana. Asegura tu lugar. Un concierto para la historia. Martín Valverde en Detroit. Sigo sin perder la esperanza de que esto se pudiera entender. Para los que tanto complican lo simple de nuestra fe, siguen colocando mil reglas por encima del ser. Nadie se acuerda que el que ama, ese cumple toda la ley.